Hola amigos, soy Eugenia Coria Zuligoy, conductora del programa Litoraleña. Feliz de poder mostrar una cultura, una música que no siempre consigue espacio en los medios tradicionales. Feliz de ser parte de Mestiza. 2 años aportando a la cultura y a la comunicación comunitaria y popular. 2 años luchando para que se escuchen todas las voces. Hoy, desde casa, me sumo al abrazo virtual, a la oración virtual por todos y para todos, para que cuando esto termine, nos encontremos nuevamente en las plazas, en las calles, en las escuelas, en la vida. Y entonces, como ayer, como hoy, seguiremos diciendo, son 30.000 que nos faltan. Seguiremos clamando memoria, verdad y justicia. 30.000 presentes, ahora y siempre.